El título de esta conferencia, como habréis visto en la propaganda, es El éxito en el noviazgo, tema muy interesante para vuestra edad. Y cuando digo el éxito en el noviazgo, naturalmente me refiero el éxito en el noviazgo en orden al matrimonio, que de eso se trata, de ser feliz en el matrimonio. El noviazgo no tiene razón de ser en sí mismo, ¿no? Nadie se hace novio para ser 20 años novio, eso es ridículo, ¿no? Eso no interesa a nadie. Todo el mundo se pone en relaciones en orden al matrimonio. Luego, el éxito en el noviazgo en orden al matrimonio. Y esto es muy importante saberlo, porque hay gente que se cree que el noviazgo es para pasarlo bien, para darse el lote, ¿no? Ponerse las botas, esa cosa que dice la gente, ¿no? Eso es una equivocación. El noviazgo no es para pasarlo bien, ni para divertirse, ni para darse el lote. No, no. El noviazgo es para preparar el matrimonio. Y si unos novios lo pasan fenómeno de novios, ¿no? Y se ponen morados, como decís vosotros, ¿no? Y después fracasan en el matrimonio, han hecho el primo. Han hecho el ridículo. ¿De qué te ha servido unos cuantos años pasándolo fenómeno y después tu matrimonio un fracaso? ¿Tu matrimonio un martirio? Has hecho el ridículo, has hecho el primo, totalmente. Entonces, lo importante es prepararte para que el matrimonio sea feliz. Eso es lo que a ti te interesa, un matrimonio feliz. Se suele decir, es que el matrimonio es una lotería. Y digo, no. El matrimonio no es una lotería. El matrimonio es peor que la lotería. Porque la lotería, si no te toca nada, pues te quedas igual. No pierdes de gran cosa. Ahora, como te toque un fardo de esos que no hay que lo aguante, verás tú. Verás tú lo que es bueno. Verás tú. Pues si me sale mal me divorcio. No, señor. El divorcio no es solución. Yo tengo una conferencia que no... Aquí no la voy a tener ahora porque voy a hablar del noviazgo. Pero tengo una conferencia del divorcio que lo titula así, El divorcio no es solución. Y allí pues desarrollo largamente estas ideas. Pero digo lo siguiente, si el divorcio fuera bueno, Cristo no lo prohibiría. Cuando Cristo prohíbe el divorcio es que es malo. Dice Cristo, el casado que se va con otra es un adúltero. La casada que se va con otro es una adúltera. Y el adulterio se castigaba con pena de muerte. Era una cosa muy seria el adulterio. Hoy nos hemos acostumbrado, el adulterio es un deporte nacional. ¿Eh? ¿De qué hablan las revistas del corazón? Pues de los divorcios, de los adulterios. Pues Cristo lo prohíbe. Y en aquel tiempo se castigaba con pena de muerte. Por lo tanto, es una cosa muy seria y muy grave. De divorcio nada. Para un cristiano, para un creyente, de divorcio nada. Ahora bien, quiero distinguir, porque a veces se llama divorcio lo que no es divorcio. Evidentemente que si un matrimonio se lleva muy mal y la vida en común es insoportable, pueden vivir separados. Pero vivir separados no es romper el vínculo. El vínculo sigue. Siguen casados, viven separados. No pueden convivir. Pero permanece el vínculo. El divorcio es que rompen el vínculo y cada cual por su cuenta a rehacer su vida, como dicen. Eso es el divorcio. Creer que han roto el vínculo, digo creer porque el vínculo no se rompe hasta que muere uno de los dos, pero suponen que han roto el vínculo y cada cual rehace su vida. Eso es el divorcio, no es separación. Separación, permanece el vínculo, como no pueden convivir, viven separados. Y eso dentro de la iglesia se puede hacer. Y hay casos de matrimonios que viven separados, no es problema. O lo que llamamos la anulación o declaración de nulidad. Si se demuestra que en un caso concreto, en ese matrimonio faltó una circunstancia importante y por lo tanto no hubo matrimonio, ahora se declara la nulidad. No es que se anula un matrimonio, no es que se deshace un matrimonio. El matrimonio solo lo deshace la muerte de uno de los dos. El matrimonio, digo, rato consumado, sacramental. Pero la declaración de nulidad dice, no hubo matrimonio, quedan libres, se pueden casar de nuevo, porque no hubo matrimonio. Bien. Ni la anulación, la nulidad, ni la separación es divorcio. El divorcio, que es lo que ahora está de moda, con la ley civil, es romper un vínculo que no se puede romper. Entonces, el divorcio no es solución. Por lo tanto, digo, el noviazgo en orden al matrimonio es importante porque, como te equivoques, la has fastidiado para toda tu vida. Hay que acertar. Voy a tocar tres puntos. Primero, para el éxito en el matrimonio hace falta una elección acertada. Segundo, un auténtico mutuo conocimiento. Y tercero, saber distinguir entre amor y lujuria. Esto es muy importante, porque hoy la gente confunde amor con lujuria. Como en todas las películas, en la televisión a todas horas, estamos hartos de ver escenas de cama. La cama sale a todas horas. Hemos llegado a creernos que amar es irse a la cama. No, señor. Oye, de ninguna manera. Eso es lo que nos quieren hacer meter. De que el amor es lo mismo que lujuria, ni hablar, oye. Todo eso se hace con la prostituta y a la prostituta no la ama nadie. A la prostituta se la paga y en paz. Y de amor cero. Luego, que no nos hagan creer que amor es eso. Es posible que eso se haga con amor, pero eso se puede hacer sin amor. Se puede hacer sin amor, perfectamente. Pagando a la profesional del vicio. Por tanto, que no me hagan creer que el amor es lo mismo que lujuria. Vamos a dedicarle un buen rato para ver que no es lo mismo amor que lujuría. Y es muy importante que esos novios no solo se apetecen sexualmente, lo cual no es malo, como voy a decir después, el sexo no es malo, lo ha hecho Dios, el sexo no es malo. Lo que es malo es el abuso del sexo, este desbordamiento del sexo. Yo suelo decir, como el agua no es mala. El agua es buena, sirve para beber, sirve para regar, sirve para energía eléctrica, el agua es buena. Ahora viene una inundación, es una catástrofe. Una catástrofe. No es que el agua sea mala, es el exceso de agua, es el desbordamiento del agua. Lo mismo el sexo es bueno si lo ha hecho Dios. El sexo no es malo, el sexo es bueno. Ahora viene un desbordamiento de sexo, que es lo que estamos viviendo hoy, y de eso voy a hablar despacio. Este desbordamiento es catastrófico, lo vamos a ver después. Entonces, es muy importante que los novios se apetecen sexualmente, lógico, bueno, eso no es malo, pero que eso no es lo más importante, es una de las cosas del matrimonio y hay que encauzar eso. Y después saber que el matrimonio no es solo sexo. El matrimonio es muchas cosas. Además hay sexo, pero no solo sexo. Amor no es lo mismo que lujuria. Bien, será el tercer punto. Primer punto, una elección acertada. Esto es muy importante. Hay que elegir bien. Si eliges mal, no te puede ir bien. Te tiene que ir mal. Si coges el camino que no es, no puedes llegar a donde es. Evidente. Estamos en Zaragoza. Si quieres ir a Barcelona, coge la carretera de Lérida. Pero no me cojas la carretera de Madrid. Si me coges la carretera de Madrid, no llegarás nunca a Barcelona. Claro, Madrid, Lisboa, el mar, América, el Pacífico, China, ¿ves? La vuelta al mundo. Pero a Barcelona nunca. A no ser que aparezca por el otro lado. ¿A que tú quieres ir a Barcelona? Pues coge la carretera de Lérida y llegarás a Barcelona en unas horas. Pero no coge la carretera de Madrid para ir a Barcelona, no llegas nunca. Hay que elegir bien. Hay que elegir bien. Porque como elijas mal, no te puede ir bien, evidente. Segundo, elegir bien no solo es fundamental, es que es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Hoy, sobre todo, porque vivimos obsesionados por lo sexual. Esta propaganda erótica a todas horas, en las películas, en las revistas, en las novelas, en la tele, el erotismo a todas horas. Estamos obsesionados de erotismo. Y parece que la vida solo es erotismo y solo pensamos en el sexo. Esto es una equivocación. Pero nos están empapando de sexo a todas horas. A veces sin ton ni son. Hablaba yo de esto en Murcia y después un chico que me oyó como vosotros, al día siguiente me trae una revista de motos. Y me dice, padre, lo que usted decía ayer. Y me enseña la revista en la portada. Una revista de motos. En la portada, una gran moto. Y encima, una tía desnuda. ¿Qué tendrá que ver el destape con la moto? ¿Qué tendrá que ver? Pero en la moto, encima una tía desnuda, perdón, tenía una prenda, unas botas. ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Y qué tendrá que ver la moto? Pues el erotismo, para vender revistas por una tía desnuda. Y bueno, así en los anuncios de todo. El erotismo a todas horas. Entonces, como estamos obsesionados con lo sexual, es fácil que cuando un hombre se fija en una mujer, busque una cara bonita y un tipazo despamparante. ¿Te has equivocado, muchacho? ¿Te has equivocado? Si esa mujer solo tiene una cara bonita y un tipazo bárbaro, vas al fracaso. Esa carita se va a estropear. se va a arrugar. Y ese tipo también se estropea. En cuanto pasen unos años. Tú no puedes elegir una mujer solo por su carita y por su tipo. Tienes que buscar otras cosas. Que después voy a decir. Otros valores. Pero una carita bonita y un buen tipo no basta para que te enamores de una mujer. Y lo mismo digo a las chicas. Lo digo a las chicas. Una chica está muy enamorada de un chico. Porque es muy mono. Es muy mono. Y está loquita. Porque este chico es muy mono. Pues mira, niña, si este chico es muy mono y lo único que tiene que es muy mono y solo vale porque es muy mono, los monos al zoológico. Hombre, claro. Dime tú, ¿para qué quieres un monito en casa? Dime tú, hombre. ¿Eh? Ridículo. Ridículo. Tú buscarás un hombre. Un hombre de cuerpo entero. Un hombre como Dios manda. Pero un mono. ¿Lo vas tú con un mono? Y no digo si encima el otro se lo cree. Vamos, repelente. Un hombre que presume de guapo, repelente, vamos, repelente. Eso es una damisela. De hombre nada, hombre, de hombre nada. De hombre nada. Ya verás tú. Cásate con ese guapito, ese guaperas, verás tú. Un día en tu casa buscará los rulos y no los encuentra, se los ha puesto de... Porque está pendiente de su carita, de su pelito. ¿Dónde vas tú con eso? ¿Dónde vas con eso? Por favor, por favor. Busca un hombre de cuerpo entero, pero una damisela. ¿Dónde vas tú con una damisela? ¿Que para mujer te vas tú? ¿Para qué tienes dos mujeres en casa? Catastrófico, catastrófico. Decía un psicólogo alemán, Fritz Lang, decía, jamás un hombre grande ha presumido de guapo. ¡Jamás! Hombre, nacerá guapo, nacerá feo. Eso lo de menos. Pero que el tío presuma de guapo, eso no es de hombre. Fritz Lang, psicólogo alemán. ¿Lo cierto? Nada, nada. El hombre... que sea como es, pero que presuma de otros valores. Pero presumir de guapo, eso no es de hombre. Fritz Lang. Por lo tanto, digo, ni un hombre puede enamorarse de una mujer solo porque es guapa, o tiene buen tipo, ni una mujer solo de un hombre solo porque es guapo. Por cierto, para ser honrado, es decir, que las chicas, cuando estáis en reunión, pues decir, sí, ay, qué guapo fulano, ay, qué tío más mono. Pero cuando pensáis en serio... pensáis con sensatez. Yo he tenido en mis manos una encuesta hecha a más de 1000 chicas y el 94% de esas chicas ponían la belleza en el hombre después del séptimo lugar. Solo el 6% pusieron la belleza en primer lugar. El 6%. Y las otras, el otro 94%, ponían primero pues que sea honrado, que sea trabajador, que la quiera de verdad, que sea educado, que sea religioso, otros valores. Y después, del séptimo lugar, bueno, que tenga presencia física, que sea guapo, que tenga buena facha, bien. Pero después del séptimo lugar, pero solo el 6% era tan tonta que creerse que por casarse con un mono iban a ser felices. Nah, que... cuando pensáis en serio, pues pensáis bien. Pero a veces en el ambiente está, ¿eh? Lo primero que si es guapo es feo. Igual la chica, si es guapa es fea. No, pues eso no es el primero de los valores. Será un valor, pero no el primero. Por eso digo yo siempre, cuando vas a elegir, enamórate del alma más que del cuerpo. De las virtudes. Eso es lo que vale. Las virtudes, el carácter, el modo de ser. Eso sí vale, y eso dura para siempre. Este estilo de persona, este modo de ser, este carácter, estas virtudes, eso no envejece, eso no se arruga, eso no se estropea. Entonces digo siempre, enamórate de una persona más por su carácter, por su modo de ser, por sus virtudes, más que de su cuerpo, de su tipo y de su cara, que además tiene belleza física, bien, bien, pero no es lo primero, no es lo más importante. Enamórate del alma más que del cuerpo. Esto es lo primero. Por lo tanto... como estoy diciendo, para eso hay que conocerse, para conocer virtudes y conocer defectos. Decía este, a ver si me acuerdo del nombre, Foerster, que es otro psicólogo alemán, decía, fijaros qué frase, es tremenda, El amor vence a la muerte, pero un pequeño defecto desagradable a la larga vence al amor. Foster, el amor vence a la muerte. Por amor damos la vida, si hace falta. Pero un pequeño defecto desagradable a la larga vence al amor. Hay que conocerse, conocer las virtudes y los defectos. Y saber, vamos a ver, esta persona tiene estas virtudes y tiene estos defectos. Mi amor es tal que es capaz de aguantar estos defectos. Estos defectos están compensados con otras virtudes. Hay que conocer a las personas, conocerse de verdad. Por tanto, eso de engañar, como pasan muchos, que engañan, que sacas engañando, después a la larga se va a notar el engaño. Y cuando se descubre el engaño, se va a derrumbar ese amor que te tenían, porque han ido engañados al matrimonio. De engañar nada. Hay que mostrarse como uno es, con las virtudes y con los defectos. Y si uno tiene defectos, procurar limarlos, corregirlos, superarlos, aumentar las virtudes y disminuir los defectos. Hay que hacer. Pero hay que conocerse, conocer modo de ser, ideas. Hay que buscar armonía en ideas, en educación, en cultura, en ideas religiosas. La religión es, la fe es lo que más une y lo que más desune. Es un disparate casar con personas con ideas religiosas opuestas. Eso es un disparate. A la larga, en fin, habrá excepciones, pero a la larga habrá conflictos en ese matrimonio, porque lo más importante, que son las ideas religiosas, no hay armonía. No hay armonía. Cuanto más armonía, mejor. En todo, armonía. Educación, cultura, ideas, religión, todo. Cuanto más armonía, mejor. Porque bastantes problemas hay en el matrimonio, para que encima nosotros metamos un problema innecesario, y es que se unen para toda la vida dos personas que no tienen afinidad en cosas importantes. Ahora bien, estoy hablando del máximo conocimiento, porque es que muchos novios se pasan X tiempo de novios y no se conocen. Preguntas, oye, ¿y cómo piensa de esto? Ah, pues no sé. Oye, ¿y de esto? Ah, pues no sé. Oye, pero vosotros, ¿qué hacéis en el noviazgo? ¿De qué habláis, oye? El noviazgo no es para estar repitiendo siempre lo mismo como un disco rayado, ¿eh? Te amo, te amo, te amo, te amo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. ¿Hay novios que parecen un disco rayado? Hombre, que un día os miréis a los ojos y os diráis cosas bonitas, bueno, bien está. Pero que además de piropos y de idolatrarse, hay que hablar de estas cosas, de ideas fundamentales, que van a basar después vuestro desarrollo en el noviazgo. Por lo tanto, armonía, armonía máxima, en todos los órdenes. Pero excluyo el mutuo conocimiento en el terreno sexual. Porque, claro, está muy de moda este deporte, ir probando con una y con otra, a ver cómo nos acoplamos, te dicen, ¿no? Vamos a probar antes de casarnos, a ver si nos acoplamos bien, ¿verdad? Hay que probar, pero es un deporte fenomenal. Hay muchos que van por ahí probando de flor en flor, claro. Deporte bárbaro, ¿eh? Deporte fenomenal. Prueban con una y prueban con otra y prueban, y cuando quieren acordar, pues ha probado con todas las chicas que han conocido. No, señor, no, señor. Eso está prohibido por Dios. No se puede, en el terreno sexual es exclusivo del matrimonio. El uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados. Y antes de la boda no se puede llegar al conocimiento sexual. Está prohibido por Dios. Y si está prohibido por Dios, es bueno. Es buena la prohibición. Si fuera necesario este mutuo conocimiento sexual, Dios no lo prohibía. Si Dios no es un aguafiestas, Dios no viene a fastidiarnos. Dios es padre, Dios quiere nuestro bien. Por lo tanto, cuando Dios prohíbe a los solteros usar del aparato genital, es porque esto no es necesario y por eso no es bueno. Si fuera necesario, Dios no lo prohibía. Si fuera bueno, Dios no lo prohibía. Dice la Biblia, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Ya está. Palabra de Dios. Ya está. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Está prohibido por Dios. Y frente a la afirmación de la Biblia, sobran todas las razones de los hombres. Porque los hombres enseguida nos buscamos razones para justificar lo que queremos hacer. Pues todas las razones que hemos para justificar las relaciones sexuales prematrimoniales, todas están de sobra frente a la palabra de Dios que lo prohíbe. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el conocimiento sexual hay que dejarlo para después de la boda, porque Dios lo quiere así. Pero además, es que es inútil. Todo esto que han probado antes de la boda no sirve de nada. No tiene nada que ver el coito entre dos solteros al acto matrimonial dentro del matrimonio. No tiene nada que ver. Y la prueba es, oí una vez por la radio una encuesta de un psicólogo y decía, el 90% de los matrimonios fracasados que vienen a mi consulta habían hecho el coito antes de casarse. ¿De qué les sirvió? Usaron del aparato genital antes de la boda para probar. Y pues fracasaron en el matrimonio. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Por lo tanto, de ninguna manera, el hacer uso del aparato genital antes del matrimonio sirve para probar cómo va a ser el matrimonio. En absoluto. Puede ser que prueben antes de matrimonio, se crean que les va bien y después fracasan. El 90% de los fracasados habían probado antes de casarse. Y después fracasaron. En cambio, López Epitarde tiene un libro sobre el matrimonio y dice, cuando hay amor, el sexo funciona siempre. No hay que tener miedo. ¿Y cómo nos irá? Pues bien. Si os queréis de verdad, os irá bien, no hay problema. Os irá bien si hay auténtico amor. Cuando hay auténtico amor, el matrimonio irá bien, lo normal. Habrá rarísimas excepciones, pero es lo normal. Bien. Por lo tanto, digo, el uso del sexo antes de la boda está prohibido. Está prohibido. Por lo tanto, no es necesario, porque Dios no lo quiere, y segundo, no es bueno, es malo. Pero hoy me viene bien hacer alusión a una cosa que está de moda. El SIDA. El mundo entero está asustado con el SIDA. ¿Y qué es el SIDA? Pues el castigo de la naturaleza al libertinaje sexual. Nada más que eso. Si fuéramos todos puros como Dios quiere, si nadie abusara del sexo, no habría SIDA. El SIDA viene del abuso del sexo. Una enfermedad venérea de aparato genital, de relaciones sexuales. Y el desbordamiento del sexo es lo que nos ha traído el SIDA, esta enfermedad que es una peste, la peste del siglo XX, que han muerto miles, y el panorama que nos ponen es tremendo, porque al paso que vamos, y todavía no saben cómo remediar esto, esto va fatal. ¿Y qué es el SIDA? La consecuencia del libertinaje sexual, que tiene asustado al mundo entero. Es curioso, en Hollywood, leí en un periódico, porque el SIDA se transmite sobre todo por medio del uso del aparato genital, pero por lo visto también se transmite con la saliva, y creo, vamos, que lo he leído en un periódico, que en Hollywood el sindicato de artistas ha puesto una cláusula en el contrato de que el artista tiene que saber con quién se va a besar y qué tipo de beso va a ser. Porque ese beso mojado que estamos acostumbrados a ver, ese puede ser peligroso. Ya sabéis que ha habido algún artista que tuvo una depresión, porque cuando Hudson, Rock Hudson, murió de SIDA, pues Lida Evans, que se había besado con él, tuvo una depresión sexual, una depresión psíquica, porque pensaba que podía haber contraído el SIDA del Rock Hudson, porque se había besado con él. Y entonces los artistas de Hollywood han pensado que tienen que saber con quién se van a besar y qué tipo de beso va a ser. Y también hay en distintos sitios, en un contrato de trabajo, donde exigen que el que va a trabajar aquí no tenga SIDA. Hace unos días en el periódico salió un niño expulsado del colegio porque su padre murió del SIDA. Y los demás padres de familia no querían en su colegio un niño cuyo padre murió del SIDA. Es la peste del siglo XX. El coco de nuestra sociedad. ¿Y qué es eso? Pues las consecuencias del libertinaje sexual que tenemos. Ahora son los médicos los que vienen pureza, curioso. Ya no somos los sacerdotes los que queremos que la juventud sea pura. Ahora son los médicos los que recomiendan a la juventud pureza. porque nadie se pone enfermo por ser puro. Sir Bled tiene un médico, un sifilógrafo, tiene un libro que habla de enfermedades venéreas y es muy bueno. Dice, no hay ningún libro que estudie las enfermedades de la pureza. Montones de libros estudian las enfermedades de la lujuria. Lo que es malo la lujuria, el libertinaje sexual. La pureza no pone enfermo a nadie. Nadie se pone enfermo por ser puro. Los que contraen sífilis o blenorragia o sida son los que practican el vicio de la lujuria. Pero nadie se pone enfermo por ser puro. Por eso resulta que ahora vienen los médicos y recomiendan pureza. Ahora, y no solo los sacerdotes decimos que la pureza es buena, sino que además los médicos dicen, conviene que la juventud se ordene, porque ese desbordamiento de la lujuria ha sido catastrófico, ha sido catastrófico. Por lo tanto digo, el conocimiento sexual es exclusivo del matrimonio, y antes del matrimonio no puede ser, porque Dios lo prohíbe, y si Dios lo prohíbe es porque es malo, no hay más que hablar. Pero además, voy a decir otra cosa. Es que no hay derecho a que dos niñatos, jugando con el sexo, me traigan un hijo al mundo. ¿Pero esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? ¿Es que estos dos niñatos están preparados para tener un hijo? ¿Es que hay derecho a traer un hijo al mundo jugando? ¿Jugando? Eso no hay derecho. Ese niño tiene unos derechos. Tiene derecho a una familia y a un hogar. ¿Y qué le pueden ofrecer esos dos niñatos para traer un hijo al mundo? Es una irresponsabilidad. No se puede jugar con el sexo. El sexo tiene una gran finalidad puesta por Dios. Y hay que respetar la finalidad puesta por Dios. No podemos jugar con una cosa tan seria, que hacer un hijo es lo más serio del mundo. Lo más serio del mundo es hacer un hijo. Mucho más importante que hacer una casa, un barco, un avión, un automóvil o una obra de arte. Lo más grande del mundo es hacer un hijo. Pero hay que hacerlo responsablemente, no jugando. No, eso no hay derecho. Ah, bueno, padre, pero aquí estamos muy modernos, aquí ya sabemos tomar precauciones. Adelante, tomamos precauciones y nada, nosotros no. Yo no la dejo embarazada, te dice él. No, no, nosotros hacemos vida sexual, pero le tomamos precauciones. Ah, sí, ¿eh? Tomas muchas precauciones. ¿Y tú no conoces ninguna chica que ha quedado embarazada a pesar de las precauciones? Todas las precauciones fallan. Lo que no falla es no hacerlo. Como no lo hagas, no la dejas embarazada. Eso desde luego no falla. Pero todas las precauciones fallan. ¿Tú te crees que todas las niñas que andan por ahí con bombo no toman precauciones? Todas tomaban precauciones. Y mira por dónde. Paquete a bordo. Tú no hagas nada y verás cómo no queda embarazada. Pero eso de que no, ya tomamos precauciones. No, señor. No basta tomar precauciones porque pueden fallar, y es muy serio traer un hijo al mundo para que vosotros lo traigáis alegremente porque estabais jugando con el sexo. Bueno, padre, pues en el último caso, pues si hay un descuido y queda embarazada, bueno, hay una salida de emergencia, el aborto. No, señor. De aborto nada. Tengo otra conferencia que dura una hora, aquí no voy a hacer más que dos ideas fundamentales, pero es que es importante decirlo. El aborto es asesinato de inocentes. Así se titula mi conferencia. Aborto, asesinato de inocentes. ¿Dónde vamos a parar? El aborto no es solución para nada. El aborto voluntario es el asesinato más cruel que se puede hacer. Asesinato de personas humanas. Personas humanas, que ese feto, ese embrión, no es una verruga que le sale a la mujer en la cara y la puede quemar. No, es un ser humano que lleva en sus entrañas, que tiene derecho a vivir lo mismo que ella, que no se puede eliminar porque estorba. Es persona humana, amparada por derechos humanos. Y eso lo dicen los médicos. No, los políticos que digan lo que les dé la gana. Pero los que entienden de esto son los médicos. Que estudian el código genético y te dicen que desde el momento de la concepción ese nuevo ser tiene un código genético personal irrepetible, y en esos cromosomas está ya determinado si va a ser hombre o mujer, alto, bajo, gordo, flaco, ojos azules, ojos morenos. Está todo programado en los cromosomas. Y si eso no se interrumpe, llegará a ser persona humana. Y es tan persona humana antes de nacer que después de nacer. ¿Qué es esto que una madre puede, como dicen las feministas por ahí, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Oye, si quieres córtate la nariz o córtate una oreja. Si te apetece, pero el niño que llevas, eso no es tuyo, ¿eh? Es persona humana. Tú no puedes decidir del niño que llevas dentro, que es persona humana como tú. Si quieres, córtate una oreja y córtate la nariz. Pero al niño no me lo interrumpas, que es tan persona humana como tú. ¿Quién eres tú para decidir de la vida de tu hijo? ¿Dónde vamos a parar? Y solo decir cuando hablo de esto, estas mujeres que matan a sus hijos, yo no las llamo fieras, porque no quiero insultar a las fieras. Ninguna fiera mata a sus crías. Todas las fieras defienden a sus crías. Una mujer que mata a sus hijos, eso es peor, es un monstruo, peor que una fiera. Y después, qué hipocresía. Una señora había oído por la radio dos noticias consecutivas. Una, los ecologistas que prohíben la caza de los pajaritos no sé qué, porque hay que proteger a los pajaritos no sé qué, no sé cuántos. A continuación, se amplía la ley del aborto y se permiten clínicas donde se pueda practicar el aborto. Y decía la señora, me quedo asombrada. Tanto interés por defender los pajaritos y tanta libertad para que una madre mate a sus niños. ¿Pero qué es esto? ¿Pero y qué progresía es esta? Mucho ecologismo, muy bien. Defiende los bosques, defiende las plantas, defiende los animalitos, muy bien. Pero oye, pero no permitas que las madres maten a sus hijos. Pero qué contradicción. Mucho defender pajaritos y mucho fomentar que las madres maten a sus hijos. Andando facilidad a las clínicas y ampliando la ley del aborto para que ya, pues, cualquier motivo sea suficiente para que una madre pueda matar a su hijo. ¿Y esto legal? ¡Pero qué hipocresía! Y estas leyes, ¿verdad que para defender los derechos humanos quitan la pena de muerte de los terroristas asesinos? ¿Prohíben pena de muerte para terroristas asesinos y me condenan a muerte a seres inocentes? ¿Pero qué ha hecho ese niño? ¿Pero qué ha hecho ese niño? ¿Para qué se le condena a muerte? ¿Porque estorba a su madre? Ah, ¿y es que tenemos derecho a matar a todo el que nos estorbe? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sociedad egoísta estamos montando? Con derecho para asesinar al que nos estorba. Detrás del aborto viene la eutanasia. Los viejos es que estorban, fuera. Eliminar a los viejos. Por la misma regla de tres. ¿Por qué se eliminan los niños? Porque estorban. Pues cuando estorben los viejos se les mata también. Lo mismo, pero qué hipocresía es esta, pero qué sociedad egoísta estamos montando. Con derecho a que una madre pueda matar a sus hijos porque le apetece y porque le estorba. Es tremendo esto. Es más, las leyes humanas no condenan a la madre que mata a sus hijos, pero el remordimiento, eso no se lo quita a nadie. El remordimiento de una mujer que mata a su hijo, eso no se lo quita a nadie. Me dijo a mí un médico, padre, es frecuente que las mujeres abortistas terminan enfermas mentales. Con perturbaciones psíquicas. Lógico. ¿Cómo una mujer que mata a su hijo puede vivir tranquila el resto de su vida? Me decía a mí una chica que había abortado, padre, muchas noches me despierto sobresaltada. Parece que estoy viendo a mi niño a quien yo asesiné. Lógico, lógico. No hay quien te quite el remordimiento que has matado a tus hijos. Voy a decir una cosa. Hablando, pero es que me estoy extendiendo el aborto y me quedan cosas que decir todavía. Pero, en fin, se me ocurre la idea y no quiero dejar en el tintero porque creo que es importante. Fijaros. Hoy nos avergonzamos de algunos procedimientos de la Inquisición de otros años, ¿no? Había otras ideas y había una Inquisición y quizás pues se condenó a muerte a personas que hoy no condenaríamos a muerte. Nos avergonzamos de algunos procesos de la Inquisición. Hoy nos avergonzamos de la esclavitud, pero es posible que hubo años en que se permitía la esclavitud. Hoy nos avergonzamos. Fijaros lo que os digo. Nuestra generación pasará a la historia como una generación asesina. Porque yo os digo una cosa, Lo mismo que el influjo de la Iglesia ha hecho cambiar las ideas del mundo. Y se abolió la esclavitud, y se ha dulcificado las ideas, muchas cosas, que las ideas de la, católicas se han filtrado en la sociedad, y muchas de las cosas buenas que hay en la sociedad se deben al influjo de la Iglesia Católica. Lo mismo os digo, se impondrá el sentido común, y el aborto desaparecerá, el aborto voluntario, digo, el provocado, desaparecerá. Bueno, ya en Estados Unidos se dan de vuelta. Y en Francia ya están fomentando la natalidad. Ya vienen de vuelta. Después de tanto aborto y tanto crimen, ahora están de vuelta y premian la natalidad. En Estados Unidos ya están cambiando la ley del aborto. Y el futuro dirá, ¿pero qué sociedad aquella que legislaba libertad para que las madres maten a sus hijos? Generación asesina, así los llamarán. Mucho más grave es el aborto que permite asesinar una madre a su niño, que todo lo que haya hecho la Inquisición y la esclavitud. ¿Cómo se va para comparar una cosa con otra? Y esto quería deciros hoy. Y en este mundo que hoy vivimos, en esta sociedad asesina que nosotros nos ha tocado vivir, la única que defiende al no nacido, la Iglesia. Que lo sepáis. La única que defiende los derechos a vivir del no nacido, la Iglesia. Porque no solo en España tenemos esta ley del aborto, y en Alemania, y en Dinamarca, y en tantos sitios. En tantos sitios del mundo se permite el aborto. Pues verán, el futuro dirá, pero ¿qué sociedad asesina aquella que permitía que las madres maten a sus hijos? Porque se impondrá la razón. Y las sociedades del mundo terminarán comprendiendo que a un hijo inocente no se le puede condenar a muerte porque sea un hijo no deseado de su madre. Si ella no lo quiere, que lo entregue a la adopción. Que hay muchos caminos para adoptar niños. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos y desean adoptar. Si ella no lo quiere para sí, que lo entregue a la adopción. Pero matar a un hijo que no ha hecho nada malo, eso es una monstruosidad tal que la sociedad del futuro nos acusará como asesinos. Bien, y no digo más del aborto, ya está dicho bastante. Porque está hablando del mutuo conocimiento. Bien. Y finalmente, el tercer punto que quiero tocar es, no es lo mismo amor que lujuria. No es lo mismo. Como dije antes, se puede tener lujuria sin nada de amor, como con la prostituta. Que hay una vida sexual ausente de amor. Y ahora digo yo, lo que hace feliz al hombre no es la lujuria, es el amor. Si la lujuria hiciera feliz, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que son las que más tienen de esto. Leí un libro de prostitución y decía una prostituta que recibía 40 tíos cada noche. Va bien servida, ¿no? Ya está bien, ¿no? 40 tíos en una noche, ¿no? Me decía un chico, eso de los 40 tíos en una noche lo leí en un libro. Pero eso me lo dijo un chico, que le decía una: venga, muchacho, date prisa que hay cola. Venga, a prisa que hay cola. Van bien servidas, ¿no? De sexo. ¿Y quién ha dicho que una prostituta es una mujer feliz? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo se llaman los libros que hablan de prostitución? La esclavitud del siglo XX. La esclavitud de la mujer. Pero nadie se le ocurre decir que la prostituta es una mujer feliz. Y fíjate que de sexo va bien, ¿eh? De lujuria va bien. Pero no son felices, les falta amor, les falta amor. Y sin amor no se puede ser feliz. Lo que los hace felices es el amor, no la lujuria, no el sexo. El sexo es una cosa que a veces va unido al amor. Pero puede haber amor sin sexo y sexo sin amor. Por lo tanto, que nadie se crea, vamos, es que no lo piensa nadie, que una prostituta es una mujer feliz. Una vez leí en el periódico ya de Madrid una carta que había aparecido en el bolso de una prostituta que habían asesinado en la carretera de Barajas. Maite se llamaba. Y en el bolso apareció una carta de la prostituta a una amiga. Y decía, me repugna mi profesión, siento asco de mí. ¿La prostituta? ¡Que de sexo yo bien servida! Asco de sí misma tenía. Le repugnaba su profesión. Y de sexo yo bien servida, ¿no? Yo suelo decir una cosa que, en plan de broma, pero es verdad. El hecho de que la prostituta llama a trabajar a acostarse con los tíos. Y el día que no se acuesta con nadie dice, mañana descanso, mañana descanso. Porque no se tiene que acostar con nadie. Fíjate lo fenómeno que lo pasa. Que llama a descansar, no a acostarse con nadie. Porque no, el sexo no hace feliz a nadie. Hace feliz el amor. Aunque no lleve sexo unido, el amor. Me acuerdo un día, el día de San Valentín, el día de los enamorados, salió en la televisión una pareja de viejetes, como dos tortolicos, 80 años, 80 años, pero como dos tortolicos allí enamorados el uno del otro. Pero a esa edad, ¿qué sexo puede haber? Ni qué belleza puede haber a esa edad. Enamoradísimos el uno del otro, pero ya de sexo cero, porque el amor no necesita sexo. Se puede amar sin sexo. Y felices los dos. Es más, ¿cuántas veces leemos en el periódico? Yo tengo varios recortes de esos. Un matrimonio que se mueren juntos. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. Pero lo amaba tanto que no puede sobrevivir a la muerte del otro. El primero se muere de enfermedad y el segundo se muere de pena. Se amaban tanto que no pudo sobrevivir al otro. Y a esa edad, ¿qué sexo va a haber? ¿Qué belleza va a haber? Ah, había amor. Amor espiritual. Lo que nos hace felices es el amor espiritual. Lo más bonito del amor es la vertiente espiritual, que a veces va unida a un amor físico. No digo que no, puede ser que sí. Pero que el amor físico no es necesario, ni es lo más importante. Lo que me hace más feliz es el amor espiritual. Y lo demuestro. Suponemos que un día, al salir de la universidad, en mitad de la plaza pública llena de gente, uno os pega un bofetón. El verte abofeteado en público te hace sufrir más la humillación del bofetón que el dolor en la cara. Vamos, evidente, el dolor en la cara de un bofetón, pasajero. Pero la humillación de un bofetón en público, eso te humilla de tal manera y te hace sufrir mucho más que el dolor del bofetón. Sufres mucho más con lo espiritual que con lo físico. Lo mismo la felicidad. Eres mucho más feliz con lo espiritual que con lo físico, mucho más feliz. Entonces es importantísimo que logremos encontrar la vertiente espiritual del amor que existe. Y el que no la conoce es un desgraciado, porque no podrá ser feliz. Porque se limita a lo humano, a lo animal. ¿Sexo tienen los animales? Los animales tienen sexo, pero no tienen amor. No tienen amor. Por eso son incapaces de apreciar la vertiente espiritual del amor. Solo tienen instinto. Y cuando vamos por la vida a lo animal, es imposible que un hombre pueda ser feliz si se animaliza. Uno tiene que elevarse. Es verdad que somos cuerpo y alma, es verdad que tenemos las dos vertientes, ¿no? Una cosa no le quita a la otra, pero si yo renuncio, yo arrincono, yo prescindo de la vertiente espiritual del amor, estoy desmochando la parte más bonita del amor, que es la parte espiritual y la que me hace feliz, la que me va a hacer más feliz, la vertiente espiritual del amor. Entonces, como digo esto, quiero decir que es muy importante que cuando un hombre se dirige a una mujer pueda apreciar en ella estos valores espirituales, estas virtudes que la hacen ser amada, la hacen ser estimada, la hacen ser ennoblecida. Pero cuando un hombre busca a una mujer haciéndola objeto de la satisfacción de sus instintos zoológicos, de amor nada, de amor nada. Y esto es frecuente ahí, ¿eh? Esto es frecuentísimo. No hay más que ver oír hablar a muchos chicos. ¿Qué hacen con la mujer? Es el objeto donde ellos sacian su apetito zoológico. Nada más. Nada más. La mujer objeto. Los objetos no se aman. Los objetos se usan. Y después de usado, se tiran. Se arrumban y se olvidan. El hombre que usa a la mujer para satisfacerse, él no la ama, ella. Se ama así. Egoísta feroz. Egoísta feroz. Busca satisfacerse él, no amarla ella. Busca su placer personal, le importa muy poco cómo queda ella. Él va a lo suyo, egoísta feroz. Que no me diga que ama a la mujer cuando la usa para satisfacer en ella su instinto zoológico. Y digo, pues se me ha olvidado una cosa. Antes de que se me olvide, quiero decirlo. Y digo, ¿y la mujer que se casa con ese egoísta, una desgraciada? ¿Una desgraciada? ¿Te casas con un hombre que no te ama? ¿Se ama así? ¿Se ama a sí mismo? Pues es una desgraciada. El egoísmo es la muerte del amor. Y tú has hecho egoísta a este hombre, concediéndole lo que no tenía derecho a pedir. Y tú le has hecho egoísta acostumbrándole a satisfacer su egoísmo. Vas a ser una desgraciada. Porque este hombre no te ama. Se ama así. Egoísta feroz. De amor cero. Ahora bien, me alegro que se me olvidaba un punto muy importante. Ahora bien, el hecho de esto que estoy diciendo, de la vertiente espiritual del amor, de la pureza en la juventud, esto hoy no se estima. Hoy no se estima. Estamos viendo en todas las películas, a todas horas, eso, las relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales, a todas horas, a todas horas. Nos lo están metiendo en la televisión a todas horas, para ver si los mentalizan, nos mentalizan, hoy con indignación, a un señor del gobierno, hace unos días, que iban a repartir preservativos gratis a los jóvenes, porque nuestra juventud es más moderna. Y como es más moderna, hay que repartir preservativo gratis. Yo digo, diga usted más sinvergüenza que más moderna. Diga usted más sinvergüenza. ¿Usted quiere una juventud sinvergüenza? Reparta usted preservativos. Ahora, ¿usted quiere una juventud sana? Recomienda a los jóvenes que sean castos, que sean puros, y tendremos una juventud sana. Pero de esta manera, haciendo los golfos y haciendo los sinvergüenzas. Hoy no está de moda la pureza, no está de moda. Estamos viendo todas horas. Lo que está de moda es el vicio, el libertinaje, no está de moda. Ahora yo digo una cosa, las cosas no son buenas por ser frecuentes. Fijaros, los atracos, lo frecuentes que son, no por eso son buenos. Las drogas, lo frecuentes que son, no por eso son buenas. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Y si el libertinaje sexual es frecuente, es malo, por frecuente que sea. Y además digo, hay gente que no valora la pureza, hay gente que no valora el amor espiritual, pero las joyas no pierden valor porque alguien no sepa apreciar lo que valen. Lo que vale, vale, aunque haya gente que no sabe apreciarla. Y la pureza es una de las virtudes más importantes en la mujer y en el hombre. Atención. Bueno, voy a primero de la mujer. Es fundamental una mujer pura, una mujer decente. Oye, vamos a ver. Un hombre para casarse, lo que quiere es una mujer de estreno. Pero ¿a quién le apetece casarse con una mujer de segunda mano o de quinta mano? ¿A quién le apetece eso? A nadie le gusta comerse las sobras que otro dejó en el plato. Mujer de estreno, para casarse, evidente. Yo conozco muchos chicos, que vienen a mí, me confían sus secretos, me dicen, padre, qué suerte he tenido. He encontrado una chica que es un ángel. Qué fenómeno de chica, un ángel. Conozco chicos que están orgullosos de que su novia sea un ángel. No conozco un solo chico que esté orgulloso de que su novia sea una golfa. No lo conozco. ¿Lo habrá? No sé. Pero que un chico esté orgulloso de que su novia sea golfa, no lo conozco. Un chico orgulloso de que su novia sea un ángel, los conozco. Claro, lógico, ¿no? Un hombre quiere casarse con una chica decente, ¿eh? Una chica decente, ¿eh? Me decía un chico una vez en Yecla, me decía, bueno, padre, pero una chica puede haber sido una golfa y después convertirse. Digo, sí señor, Santa María Magdalena fue prostituta y terminó santa. Puede convertirse, pero chico, esto no es frecuente, ¿eh? Esto no es frecuente, ¿eh? Que la cabra tira al monte. Esto no es frecuente. Es muy arriesgado que te cases con una golfa. No, si ya se va a convertir. Tú verás. Y me decía uno, otro, me decía, bueno, padre, pero a mí qué más me da. A mí lo que haya sido antes no me importa. Y a mí me gusta y me caso con ella, lo que haya sido antes. Dice, ¿cómo? ¿Que no te importa que haya sido una golfa? ¡Prepárate, muchacho! ¡Prepárate! ¡Prepárate! Vas a estar guapísimo con cornamenta, pero no podrás ponerte el sombrero. ¡Prepárate! ¿Dónde vamos a parar, hombre? ¿Dónde vamos a parar? Lo lógico que quieres una chica decente, ¿eh? Una chica que te puedas fiar de ella, pero una chica que sabes que es una golfa. ¿Tú qué sabes? Y después vienen los problemas, como conozco yo casos. Más de uno, sí, voy a contar uno. Un tío venía hecho polvo, y con razón además. ¿Por qué dudaba que los hijos de su mujer sean suyos o sean de otro? ¡Claro! No te importaba lo que ella haya sido, ¿no? No te importó que haya sido una golfa. Pues prepárate y verás tú lo divertido que es cuando, como me dijo mi padre, pero si tiene la cara del otro. Y lo malo que yo decía, pues tienes razón. Muy divertido, muy divertido. Pero verás tú lo que es bueno. Es perfectamente lógico que un hombre para casarse quiere una chica decente, no una golfa. Y digo, y el mismo derecho a las chicas, ¿eh? Que eso es un invento de los sinvergüenzas. No, el hombre puede tener sus aventuras, la mujer no. La mujer muy casta y muy santa. Ahora el hombre puede tener... ¿Quién ha dicho eso? El sexto mandamiento es lo mismo para el hombre que para la mujer. ¿Quién ha dicho que el hombre puede tener sus libertades? La mujer no, ¿eh? La mujer santa. Pero el hombre no, el hombre tiene sus... ¿Quién ha dicho eso? El sexto mandamiento es lo mismo para uno que para otro. Me decía una chica en una carta, padre, exigiré de mi futuro marido que se haya guardado para el matrimonio como yo misma me he guardado. Y digo, sí señor, tienes toda la razón. Tú tienes derecho a exigir un hombre casto, un hombre puro, un hombre que tenga dominio del sexo. No tienes por qué permitirle a él sus aventuras cuando él, como es lógico, no permite que tú las tengas. El sexto mandamiento es lo mismo para uno que para otros. Por lo tanto, digo que cuando Dios hace las cosas, las hace bien, hombre. Las hace bien. Que Dios no es un aguafiestas. Y cuando Dios pide pureza a la juventud, es porque es bueno que la juventud sea pura. Y tengo que terminar ya. Voy a definir lo que es el amor, porque no lo he definido. Y lo defino así. Amor es la capacidad de sufrimiento en bien de la persona amada. Tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte en bien de la persona que amas. Esto es desde Aristóteles y, en fin, es de la filosofía griega, pero es una idea que permanece, que todos pensamos en ella. Tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte en bien de la persona amada. ¿Quién es el prototipo del amor? La madre. ¿Por qué decimos que una madre ama? Porque una madre se pasa la noche junto a su hijo enfermo y no se acuesta. O se queda 3 días sin comer porque tiene poca comida en casa y prefiera que coma el niño a comer ella. ¿Pero qué diríamos de una madre que porque tiene poca comida se la come ella y acuesta a los niños sin cenar? Eso no es una madre, eso es un monstruo. Una madre desnaturalizada. Una madre que ama, prefiero que coma el niño, aunque ella no coma. Porque ama al niño y ella se sacrifica en bien del niño. Pero si ella busca su bien en perjuicio del niño, eso no es amor. Esa madre no ama, eso es un monstruo. Esa madre no sabe lo que es amor. ¿Qué es amor? La capacidad de sacrificio en bien de la persona que amas. Esto es el auténtico amor. Pues yo, esta idea, yo la he encontrado bellamente expresada, la idea no es mía, en mi libro Para salvarte, que es ya conocido, que, y yo copié de Quast la idea, pero está muy bonita, y digo esto para terminar esta conferencia. Dice, si te extasías ante su belleza, esto solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. Pero si lo que deseas es su bien, a una costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor. Pues quiera Dios que estas ideas que os he expuesto os sirvan en bien de vuestro noviazgo para que procuréis un matrimonio feliz, que es de tejas abajo, prescindiendo de los dones sobrenaturales que Dios concede, pero de tejas abajo, la mayor felicidad de la tierra está en un matrimonio y en una familia que sabe amarse. Pues muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.